que hoy estamos con al aire con un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es candidato a diputado nacional en las elecciones del 28 de junio. Él irá en tercer lugar de la lista de diálogo por la ciudad, detrás de Aníbal Ibarra y Laura Moresi. Estamos con el señor Raúl Puy. Raúl Puy es abogado y profesor de enseñanza media, fue concejal porteño y participó en la convención constituyente que sancionó la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, tiene una vasta vida política y académica. Te saludamos. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire que se escucha muy bajo, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a tratar de subir el retorno, así no se escucha bien. A ver. ¿Nos estás escuchando por el teléfono? ¿Hola? ¿Hola, Raúl? Sí, se escucha muy bajito, ¿eh? Sentí que me presentaban. Sí, exactamente. Estábamos hablando de vos. Bueno, ¿cómo te preparas para estas elecciones? ¿Qué tenés en mente en este momento? Bueno, no, bien, nos preparamos bien. Tratamos de mantener una continuidad de lo que fue. Vos dijiste muy bien, si no escuché mal, que integramos la lista Diálogo por la Ciudad. Diálogo por la Ciudad es una continuación de lo que fue Diálogo por Buenos Aires, un espacio amplio, un espacio donde en su momento acompañamos la fórmula Filmu-Heller y la candidatura de Aníbal Ibarra para legislador porteño, y que fuimos a la... que triunfamos en la primera vuelta, pasamos la primera vuelta, y bueno, y se perdió frente a Macri, ¿no? Eso es Diálogo por Buenos Aires. Ahora está Diálogo por la Ciudad, que prácticamente son los mismos autores, bueno, sin la presencia de Heller, que decidió incorporarse a una alianza con el oficialismo. Pero Diálogo por la Ciudad es eso, es un conjunto de hombres que algunos han participado en uno o en los dos gobiernos de Aníbal Ibarra, otros han estado tanto en el FREPASO como en el socialismo, y bueno, otros vienen del partido de la Revolución Democrática de Miguel Bonasso. Bueno, en definitiva es un espacio plural, un espacio autónomo, un espacio que tiene puntos de vista en común y también puntos de vista disconforme con respecto al oficialismo. Y que bueno, pretendemos darle a la ciudad lo que le venimos dando hasta ahora, ¿no? Una idea de seriedad, de participación en sesiones, en presentación de proyectos. Raúl, te hago una pregunta, te interrumpo un segundo. Las encuestas lo dan entre el cuarto pero y quinto. Pero fuerte, por favor. Las encuestas lo dan en el cuarto o quinto lugar para estas elecciones. ¿Cómo estiman ustedes que va a ser la elección? Que las encuestas lo dan cuarto o quinto, eso decís. Sí. Bueno, depende. Hay encuestas, lo que se ha visto un repunte de Pino Solanas, que quedaría como tercero, ¿no es así? Es así, las encuestas los ubican detrás de Solanas, Carrió. Algunas nos dan cuarto, otras lo dan cuarto a Heller. Es cierto eso. Lo que vemos en las encuestas. Ahora, nosotros hemos partido de una base en su momento de un 12%. Es difícil todavía con los indecisos que hay y a un mes de las elecciones saber en qué lugar se va a quedar en definitiva. Nosotros, por supuesto, aspiramos a estar en el tercer lugar, y si podemos, a competir contra Pargay. Ahora, hoy las encuestas sí están marcando eso, porque yo leo lo mismo que ustedes. Está bien, de acuerdo. Ahora, no sabemos si realmente son correctas, están bien medidas o están manejadas, ¿no? Bueno, en 30 días se sabrá en qué puesto quedan. Ahora te pregunto, en base a lo que dijo Ibarra cuando lanzaron las candidaturas, dijo que si Macri lograba la mayoría en la legislatura, habría que prepararse para un nuevo impuestazo. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, es una posibilidad que trate de hacer eso, porque fíjense ustedes que, en definitiva, la recaudación del gobierno de la ciudad ha ido para atrás. ¿Y ustedes no recaudarían si asumieran el gobierno? No, lo que ha sucedido es lo siguiente. Cuando está Ibarra había un fondo anticíclico, sí, que servía para las épocas malas, para las épocas de recesión, como puede ser ahora. Ese fondo anticíclico fue dilapidado en el gobierno de Tellerman. Lo que ha sucedido ahora es que cuando Tellerman y Macri acuerdan el traspaso, acuerdan un aumento de impuestos, sobre todo de ABL y de radicación de automotores, lo que se le dice comúnmente como patente. Sí. Lo que decía Ibarra en el lanzamiento era que, bueno, una de las posibilidades es que vuelva a haber un impuestazo, y no lo descartamos. No lo descartamos porque al no tener el fondo anticíclico, al haberse perdido eso, al no haber una recaudación adecuada, al no haber una administración como corresponde, no van a tener más remedio, quizás, que tratar de aumentar los impuestos. Es probable. Los impuestos están paralizados, ustedes lo saben. Macri prometió 10 kilómetros por año y no se hizo nada. En marzo tenía que llegar el subte B a Urquiza, en marzo. Ya pasó marzo y el subte B ni siquiera llegó a la primera estación. Seguramente. ¿Por qué cree que está pasando eso con los subterráneos? ¿Por qué pasó eso con los subtes? Sí. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Porque no han invertido directamente en el tema del subte. No les interesó. Les interesó más arreglar baldosas o arreglar o sacar algún árbol o pavimentar o bachear, que es una obra que se ve, a la obra subterránea del subte. Lo que creo que se equivocan es en el sentido de que el subterráneo es un medio de transporte que sirve sobre todo para la clase media, para la clase de menos recursos también, porque es rico, va en auto o va con chofer, y bueno, y que no se le ha dado impulso a una obra tan necesaria, aparte para descongestionar el propio tránsito. En una palabra, se prefirió utilizar recursos en temas que se vean directamente, como es el asfalto o como es bueno, el bacheo, cuando no se repara totalmente la calle o cuando es la reparación de veredas, y no avanzar en los subtes. Bien, vos presidís la Comisión de Turismo y Deporte de la legislatura y tenés un... Así es. Y tenés una idea, en realidad calculo que estará como proyecto de ley el tema de la tarjeta. Ahí no te escucho, te escuché solamente hasta la que preside la comisión. El tema de la tarjeta Buenos Aires te quería preguntar. La tarjeta de Buenos Aires es un proyecto, sí, que entró a la comisión, todavía no se trató porque recién entró, un proyecto que presentamos muy poquito. Es un proyecto que tiene por objeto que el turista, comprando una tarjeta, que puede ser una tarjeta de 3 días, de 5 días o de 10 días. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bárbaro. Comprando una tarjeta, como digo, de 3 días, 5 días o de 10 días, puedan acceder a el subte las veces que lo deseen, y pueden también acceder a cualquier museo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera gratuita, digamos. No es gratuita porque compro la tarjeta, lo que quiero decir que una vez con la tarjeta puede ir por cualquier línea de subte las veces que quiera por el término de 3 días o de 5 días o de 10 días, de acuerdo haya comprado la tarjeta respectiva. ¿Esto qué tiene como objetivo? Sí, te iba a preguntar porque no lo veo. Que al turista le salga mucho más económico, mucho más práctico, e inclusive en el proyecto que presentamos establecemos un articulado que permite a la agencia de turismo o al organismo que lo reemplace, hoy en este momento hay una agencia de turismo, pero si mañana se disuelve y hay una subsecretaría de turismo como había antes, que contrate con las empresas de transporte automotor, por ejemplo los colectivos, donde nosotros no tenemos injerencia porque son privados, a conveniar para que esta tarjeta también pueda ser utilizada en los colectivos. Está muy bien, Raúl. Va a tener como costo el de un importe de 10 boletos mínimos de colectivo. Ajá. Por cada día que dure la tarjeta. Está muy bien, estaba la última pregunta. Es decir, este sistema se utiliza mucho en Europa, en algunas ciudades como Viena, como Praga, y funciona muy bien. Ahora lo escucho ahora. Bueno, nos queda poco tiempo, Raúl, te hago la última pregunta. Era, ¿cómo no? ¿Qué pensás de lo que fue el papelón de Ibarra en Telenoche? A ver, yo creo que hubo gente que efectivamente, como lo reconoce el mismo Ibarra, era gente conocida del partido, que tenían una actividad cerca de ahí, y que se acuerdo que a 3 cuadras, en la calle Pacheco, y esto sucede en Triunvirato, y que se acercaron a saludarlo creyendo que lo estaban beneficiando, en definitiva no lo beneficiaron. Ahora, si uno mira bien